nos hemos acercado a la calle Trajano de Cuarte de Huerva. ¿Para qué? Bueno, pues para interesarnos por cómo va el funcionamiento de la nueva escuela infantil municipal llamada Las Ablillas. Para eso vamos a sorprenderlas en esta mañana, a ver cómo las pillamos, aunque mucho me temo que es la hora de comer para los más pequeños. En el interior ya de las fábulas hemos atravesado las calles de Cuarte, la calle Trajano, y aquí nos encontramos en unas instalaciones magníficas y en el despacho de la directora, que es Yolanda. Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Nos conocimos casi prácticamente en la inauguración y hemos querido acercarnos por aquí, Yolanda, para ver qué tal se está desarrollando la actividad en la Escuela Infantil Municipal Las Ablillas. Así, a modo de introducción, nos puedes hacer una valoración de todo este tiempo que lleva abierto, que recordemos es cuánto tiempo ya. Pues mira, lleváramos abiertos desde el día 8 de noviembre, estamos en junio, con lo cual pues 8 meses. La verdad, la valoración muy positiva, porque empezamos con un grupo de unos 60 y tantos, 70 niños, ya estamos ahora cerca de 160, se ha ido ampliando a la vez que han ido viniendo más niños, se han ido ampliando las instalaciones, y la verdad es que muy bien, profesorado, todo muy bien. Se contaba con esa ampliación ya en los planes de construcción, ¿verdad? Sí, se contaba, lo que pasa que, bueno, siempre las obras nunca terminan en los plazos que te dicen, pero la verdad es que ahora ya está totalmente acabado, vamos a poder empezar el nuevo curso con todas las aulas nuevas, y la verdad es que estamos muy contentos porque nos sentimos muy cómodos, muy apoyados por el ayuntamiento, con muchos servicios, y la verdad es que con un equipo joven muy bueno, con mucha dedicación. Ahora pues andaremos por los pasillos de esta espectacular guardería, escuela infantil, pero antes déjame preguntarte, vimos las instalaciones el día de la inauguración pues con la frialdad que se tiene cuando no han sido habitadas. Ahora vemos que habéis puesto vuestra impronta, bueno, tenéis murales, tenéis todo tipo de pegatinas, se le da vida ya, ¿no?, a esta instalación. Sí, se le da vida porque son los trabajos que hacen los niños, es reflejo de lo que día a día vamos haciendo. La verdad es que verás que son murales muy alegres, con muchos colores, porque lo que se pretende sobre todo pues eso, tener mucha vida en la guarde, tener mucha alegría, y yo creo que poco a poco se ha ido consiguiendo el que tomara calor, la guarde, el que estuviéramos como en una familia un poco extensa, y la verdad es que estamos cómodos, estamos bien, sí. Bueno, y tan extensa, porque ahora mismo además, hace pocos días, se ha acabado el plazo de inscripción, ¿no?, de matriculación para el próximo año, y hablábamos con Paula, la directora de Las Fábulas, nos decía que un auténtico aluvión. Aquí tú me estabas comentando fuera de micrófono que también. ¿Podemos hablar de datos hasta ahora? Bueno, yo puedo decir que van a estar las aulas al completo, que se ha dado, como siempre dice el ayuntamiento, cobertura 100% de las personas que han solicitado plaza, con lo cual estamos muy satisfechas, estamos muy contentas, y el curso que viene, si este curso lo comenzamos, pues bueno, o lo hemos acabado, mejor dicho, con 160, el curso que viene lo vamos a comenzar con un número mayor de niños, sí. Oye, cuéntanos el día a día de un día en la guardería. ¿Las puertas abren a qué hora para los niños más madrugadores? Las puertas se abren a las 7:30 de la mañana. Son los primeros niños que vienen. Muchos niños vienen desayunados y otros tantos vienen sin desayunar. Empezamos la marcha, nos ponemos, como se dice vulgarmente, las pilas y empezamos a funcionar. Y la verdad es que, bueno, después de tanto tiempo, como todos los días se funciona de la misma manera, los niños ya tienen el hábito más que adquirido y la cosa va rápida, va de forma pues fluida. Muy bien. Supongo que también te habrás hecho una experta tú y tus compañeras y compañeros también, porque hay por ahí un varón. Os habéis hecho expertas también en el conocimiento del pequeño, ¿no?, del bebé. Supongo que siguen todos unos patrones establecidos, más o menos regulares. Sí, la verdad es que los niños, bueno, cada uno tiene su particularidad, pero en conjunto sí, yo creo que sí, que se les llega o se pretende llegar a conocerlos, y la verdad es que, como he dicho antes, como las personas que trabajamos aquí nos gustan muchísimo, tenemos mucho interés en los niños, la dedicación día a día nos hace conocer las necesidades del momento, entonces la verdad es que los niños yo creo que sí, además ellos también se acostumbran a nosotros y son felices, son niños que sobre todo si los miras tienen una mirada limpia, felices, vienen contentos a la escuela, incluso los fines de semana piden a sus papás venir a la guarde. Supongo que un orgullo para todos vosotros. Bueno, de todas maneras hablábamos antes de el más madrugador puede venir a las 7:30, ¿y a qué hora se puede ir el más tardano? El más tardano se puede ir a las 6 de la tarde. Tenemos una jornada de 10 horas de guardería. Y la verdad, bueno, pues que por necesidades de trabajos, pues nos adaptamos a lo que necesita cada papá. Entonces hay niños que sí, que tienen que irse más tarde, otros niños vienen muy temprano, pero bueno, la verdad es que intentamos dar servicio a todo el mundo que lo necesita. De eso es de lo que se trata, porque además en estos tiempos, como para enredar en el trabajo, ¿verdad? Pendiente queda siempre la conciliación laboral dentro de los puestos de trabajo, pero eso es harina de otro costal. Bueno, en cuanto al verano, ¿qué vacaciones vais a guardar? ¿Se sabe ya, Yolanda? Mira, este curso vamos a trabajar hasta el 21 de julio inclusive, y entonces cerraremos a partir del día 22. Siempre se cierra la última semana de julio, por referencia cerca de las fiestas de Cuarte, y después el mes de agosto. El primer día lectivo de septiembre ya están los niños aquí, con lo cual este año pues es un mes y una semanita la que van a tener los niños de vacaciones. Pero el día 5, me parece que es este curso, lunes, es cuando ya los niños empiezan a trabajar de manera jornada intensiva, de 7:30 a 6. Hay quien después de las vacaciones volvemos al puesto de trabajo y decimos, bueno, es un rollo para todos, pero claro, supongo que trabajando con material humano ese día se te hace un poquito más alegre, ¿no? Porque ves a niños que han estado el curso anterior, hay reencuentros y también, bueno, pues no es tan frío como quien va al despacho y ve el ordenador y poco más. No, la verdad es que, hombre, la vuelta siempre nos cuesta un poco a todo el mundo, pero la verdad es que volvemos con muchas ganas, ¿eh? También tengo que decir que cogemos las vacaciones con ganas, pero en cuanto llevamos muy poquitos días de vacaciones estamos deseando volver, porque independientemente de que los niños, trabajemos mucho con ellos, nos dan mucha alegría y la verdad es que, pues sí, nos hacen muchos ratos reír y lo pasamos francamente bien. Vemos niños de cursos pasados, nos da pena por los que ya se han ido al cole, pero bueno, ya empiezan otros nuevos que enseguida nos encariñamos con ellos y bueno, son etapas que van pasando, ciclos. Nos hemos dado una vuelta antes fuera de micrófono por estas instalaciones, por cierto, aunque solo sea por los kilómetros que hacéis, debéis de estar en forma, porque son unos pasillos interminables y Yolanda asiente con la cabeza. Se trabaja también en la autonomía de los chavales, ¿no? Aunque sea, bueno, pues desde esos pequeños ladrillos, pero los hemos visto comer solos, los hemos visto también que muchos van al baño, pues requerirán su asistencia, pero la idea supongo que también es potenciar estos valores, ¿no? Efectivamente, el objetivo principal de la educación infantil es conseguir la autonomía y la independencia del niño, sobre todo lo que pretendemos es que el niño se valga por sí mismo. Siempre tiene que estar bajo la atenta mirada de una profesional, una persona que le eche una mano en un momento puntual, pero lo que pretendemos sobre todo es que se sepa desenvolver él solo, que sepa coger la cuchara para comer, que sepa ir al baño, sepa bajarse los pantalones, sobre todo con idea de camino de cara al cole, que cuando pasan al colegio de mayores ya no van a tener a nadie tan cercano que esté pendiente de él pues las 7 horas que esté en el colegio. Sí, nuestra intención es eso, que se desenvuelvan ellos solos. También la familia, por supuesto, tiene que ser los principales valedores, ¿no?, de una educación. En este sentido, bueno, pues haces alguna recomendación a los padres. Supongo que muchas veces pecamos de ser muy de malcriar, ¿no? Como vulgarmente se dice, se sufre también esto en algún nene. Supongo que es natural, Yolanda. Bueno, más que de malcriar, no. Yo creo que ahora lo que se tiende es a sobreproteger. Entonces, los niños, la verdad es que todos son riquísimos, todos tienen un potencial buenísimo para trabajar, pero yo sobre todo lo que le digo a los papás es que hay que ser normal, hay que ver las cosas con normalidad. Que un día un niño corriendo se cae, no pasa nada. Se levanta él solo, si no puede se le ayuda, pero si no, él solo. Hay que animar siempre al niño a hacer las cosas él solo. Aquí todo lo que tenemos, todo está a la altura de los niños, todo está preparado y dispuesto para ellos, de manera que nuestra intención es que ellos solo sepan resolver una situación complicada o una situación nueva que se le plantee para que el día de mañana no se sienta tan cohibido o no se sienta tan coartado en situaciones nuevas. Hemos visto también, lo hablábamos también fuera de micrófono, que al trabajar con niños se exigen, desde el Ministerio de Educación, se exigen muchas medidas de seguridad, de elementos fijos, móviles, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, pues nos enorgullecemos de cumplir absolutamente con todos estos estándares. Sí, la verdad es que la normativa de la DGA nos exige muchísimas cosas, pero la verdad es que nosotros desde el ayuntamiento, que siempre lo que ha primado es la seguridad de los niños y sobre todo el bienestar de ellos, nos ha hecho una guardería que, bueno, tiene desde suelos blanditos para que los niños no se hagan daño, las puertas cortadas con unas gomas especiales para que no se pillen los dedos, baños especiales chiquitinos para que se adapten bien. Cualquier cosa está pensada para los niños y, bueno, de cara a que no les pase absolutamente nada, tener una seguridad 100%. Luego supongo que también será importante el tema de los suministros, ¿no? Porque aquí harán falta pañales, aquí harán falta biberones, todos este tipo de elementos, que supongo que también será un trabajo de despacho, bueno, pues ya un poco tedioso, pero igual de importante. Sí, bueno, los suministros, vamos a ver, cada niño tiene sus cositas, sus pañales. Aquí lo que hay es mucho control por parte de las señoritas. La verdad es que hay un equipo muy bueno que tiene mucho control de todas las cosas personales de los niños. Cada niño tiene un cajoncito donde se guardan sus cosas, y como trabajamos con una agenda donde diariamente nosotros les damos a los papás la información de cómo ha estado el niño, también en esa agenda se pone si tenemos necesidad de alguna cosa, pues que se ha agotado, le ponemos y le advertimos pues que nos tiene que reponer cualquier cosa. Entonces es una manera de estar en contacto y de que los niños en ningún momento carezcan de nada. Hablando también de los papás, siempre encima de los niños, no puede ser de otra manera, hemos visto a la entrada que hay un cartel, estamos en plenas fechas también para la obtención de becas de comedor, algo de lo que se encarga el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Bueno, pues no tienen más que seguir, Yolanda, esas indicaciones, ¿verdad? Acudir ahí a los servicios sociales del Ayuntamiento y pedirlas ya de cara al año que viene, ¿verdad? Efectivamente, aquí ya se sabe que el Ayuntamiento siempre está procurando el bienestar de todas las personas, y entonces yo desde hace unos días ya tengo colgado el cartel de que se pueden pedir las becas de cara al curso que viene, porque este curso hemos tenido bastantes becas concedidas por los asuntos sociales, por el Ayuntamiento de Cuarte. Mala noticia esa siempre. Bueno. O sea, mala noticia porque sí. Pone de manifiesto que hay mucha gente que necesita esta ayuda. Hay necesidades, pero afortunadamente también la buena noticia, hay que mirar lo bueno, es que el Ayuntamiento puede dar esas ayudas. Sería lo triste que además no se pudiera facilitar. Pero desde aquí, desde el Ayuntamiento, se facilita y se ayuda mucho a la gente necesitada. Con lo cual, estamos contentos. Todos los niños pueden tener el mismo acceso a todo. Pues recuérdenlo, es la educación pública y pueden beneficiarse de estas ayudas si así lo consideran oportuno los servicios sociales del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, primera planta del Ayuntamiento, ahí deben de acudir. Luego también, Yolanda, me gustaría preguntarte, supongo que también habrá una cierta comunicación entre todas las guarderías de Cuarte, ¿no? Por lo menos un intercambio, aunque no sea formal, de reuniones, que no sé si existen, pero un intercambio de impresiones de cómo van las cosas, ¿no? Sí, entre mi compañera Paula, compañera de las fábulas y de los duendes, y yo, la verdad es que estamos siempre muy en contacto, trabajamos de manera conjunta, porque bueno, nuestro objetivo es el mismo, es que las tres guarderías funcionen de manera similar, pues para incluso en el caso de que algún niño tenga que hacer algún cambio, no ocasionarle ningún trastorno. Y además, pues porque nuestros objetivos son los mismos y nuestro pensamiento es el mismo, sobre todo el bienestar del niño y la autonomía del mismo, los mismos objetivos. Pues si te parece, Yolanda, vamos a darnos una vueltecilla por ahí, nos vas presentando un poco las instalaciones. Oh, man, makes me break out my cold sweat. Lord, yeah. Just a fucking thing, y'all. Right on. Man, she done caused a 5-car crash, man. And she ain't even watching the accident, man. Bounce off, baby. Hey, man, stop the car. Let me out of here, man. I ain't never seen nothing as bad as that, man. Man, I said stop the car. Hey, man. What you doing? Yolanda, hemos venido, ¿dónde nos has traído? Un aula de los más pequeños, vemos. Sí, es un aula de niños de 0 a 1 añito, y la verdad es que ahora es el ratito de la siesta, ya ves, todos que relajados, han comido, están tumbados, aunque ahora te están todos observando y me parece que no va a querer dormir ninguno, ¿eh? Me parece que las monitoras me miran hasta mal por eso, pero vamos a intentar acabar rapidito. Esta instalación cuenta con mucha luz natural y cuenta también, vemos, con estas pequeñas hamacas, ¿no?, que sirven para hacer la siesta. Sí, son tumbonas, aparte de las cunitas que tenemos para los más chiquitines, tenemos unas tumbonas que son balancines, que les gustan a los bebés que son un poquito más grandes y además se sienten abrochados, se sienten más seguros, y es la manera de que ellos entienden de que es la hora de dormir. Que es importante para empezar a marcarles ya un ritmo, ¿verdad? Que ellos tengan una rutina en el día a día. Luego también vemos que les ponéis hasta un poquito de música infantil. Sí, siempre se pone una música relajante, porque además es muy bueno el estimularles el oído, porque ellos van diferenciando diferentes tonos, diferentes ritmos, ¿de acuerdo? Y con objeto del vocabulario está muy bien el que el oído se vaya trabajando. Y además es que este dicho tan antiguo de que la música mansa a las fieras, es cierto, les gusta muchísimo una música relajante a estas horas. horas. Bueno, y vemos, como decíamos antes, todos los elementos de seguridad, un mostrador, ¿no?, para preparar los biberones como exige, nos has dicho antes, la ley, y también armarios empotrados y los elementos de electricidad todos tapados y precintados. Sí, todos los enchufes, ya ves que los tenemos en alto, no están al alcance de los niños, y aún así, por todo, tenemos que tener tapones de seguridad, porque así nos lo marca la DGA, con lo cual pues no hay peligro absoluto de que los niños puedan tocar un enchufe. Perfecto, pues los dejamos acabar comiéndose el yogur y les deseamos una feliz siesta. Bueno, Yolanda, y ahora hemos avanzado por los pasillos de las aulillas y nos has traído a un aula azul. Sí, es una de las aulas de los mayores, donde vienen a dormir la siesta después de comer también, como los chiquitines, pero aquí los mayores la diferencia es que tienen camitas individuales. Que son como camillas, ¿verdad?, de las de fútbol. Exacto, son camillas como las de fútbol, tienen sus sabanitas y los niños, ya lo ves, previamente están pasando por el servicio, hacen pipí, se asean y ahora se acuestan a dormir. Y luego, ¿esta diferencia de colores es simplemente estética o corresponde también a algún grado? No, ¿verdad? Es simplemente estética. Es simplemente estética, lo único que, bueno, nosotros hemos aprovechado esta diferencia de colores, poniendo los dos colores más vivos, más fuertes para los mayores y los colores más suaves para los niños más pequeñitos. Que es lo que recomienda la colometría también, toda una ciencia. Y además a ellos supongo que les ayudará a identificar el aula, ¿no?, por el color. Sí, lo que pasa es que mira que si son listos, porque hay dos aulas azules y dos rojas, y no tienen número ni tienen letras, y no se equivoca ninguno de cuál es la suya. No se equivoca. ¿Qué? Ninguno. Saben perfectamente a cuál tienen que irse, la de la derecha o la de la izquierda. Bueno, vemos a la monitora que está trabajando, no le queremos molestar mucho, y vemos también que cada nene cuenta con su percha, ¿verdad?, para dejar sus cositas. Claro, ya hemos hablado antes que el objetivo nuestro primordial es el de la autonomía, entonces todo está a la altura de los niños, cada niño, sobre todo en la clase de mayores, cuando viene por las mañanas, cuelgan sus cositas en su percha y dejan el agua en su casillero, y es la manera correcta de que ellos tienen para encontrar sus cosas, para colgar, para ordenar, y bueno, y poco a poco van interiorizando el orden del que se tiene que disponer para trabajar, para después aprender. Desde luego, y esto se enseña aquí en las aulillas. Pues continuamos y ya acabamos el recorrido y les dejamos dormir la siesta a estos peques. Muy bien, ¿quieres al recreo? Y por esa misma aula azul hemos salido a la zona de, bueno, pues de esparcimiento de los peques. Vemos, Yolanda, que se diferencia en dos partes. Tenemos una bien marcada que tiene un suelo de goma, un suelo blando, que supongo que será para los más pequeños. Efectivamente, este recreo de arriba, que es como lo decimos nosotras, es un recreo que tiene el suelo blandito para que no se hagan daño a los niños. Y es un recreo grandísimo, como ves, larguísimo, que tiene también unos trocitos de césped donde a los niños les encanta jugar. Y bueno, sobre todo este recreo lo utilizamos en los niños de 1 a 2 añitos, porque el recreo de los más mayores está justo abajo aquí, detrás de este muro de hormigón, ¿verdad? Efectivamente, está justo abajo, es un parque inmenso, grandísimo, con columpios, magnolios, bancos, y la verdad es que tenemos tanto espacio que los niños, bueno, lo pasan genial. Oye, y con arena, que yo no sé qué tienen la arena, pero que los vuelve locos también a los nenes, ¿verdad? Les encanta, la verdad es que les encanta. Siempre están haciendo arena, siempre están haciendo montones y la verdad es que disfrutan muchísimo, sí señor. Pues perfectamente vallado, lo vemos, son unas instalaciones magníficas, os damos la enhorabuena y me gustaría que nos las trasladaras también al resto de tu equipo, que bueno, pues tú como portavoz de todos ellos, pues bueno, nos has dado buena cuenta de lo que se hace el día a día, os felicitamos por el trabajo y seguiremos conociéndoos un poquito más otro día, Yolanda. De acuerdo, muchas gracias, yo daré vuestros agradecimientos de su parte y bueno, y que sepáis que nosotros estamos muy contentos y que para cualquier cosa que necesitéis, pues las aulillas os espera. Muchas gracias. A vosotros. Mama was angry, said, girl, you must have lost your head. Only the lazy stayed a whole day long in bed. Your skirts need mending, and the floor cries to be swept. Don't make me scream, girl. Did you hear just what I said? She spoke up to me like so many times before. She said, now listen, girl, you ain't walking through that door. Your friends may call you, you won't be hanging out no more by the muddy water. You couldn't trust him when he's dead. He makes no money, And though he dresses like a lord, sweet child, believe me, he'll make your pretty eyes go sore. She spoke up to me like a thousand times before. She said, now listen, girl, you ain't walking through that door. No, lady, lady, you two are sailing way too close by the mighty war. Sailing way too close to the muddy waters. Ooh, yeah, the muddy waters.